cuando nacieron mis besos. Llamé para que me abrieras y nevaron primaveras que me calaron los huesos. Amor, mientras me abanicas, excitando mis sentidos con el pai pai de la luna, sensual como una aceituna, apuñalas mis latidos. Déjame que te desnude despacito, que tengo prisa por jugar donde la tarde te perfuma de miel y brisa. Tomo el sol en la lluvia de tu pelo, en el jardín de tu espalda. Como el paisaje peligroso de la absenta, mientras lo bebes olvidas el tango de las heridas, despacio a cámara lenta. Mi bien, no me crucifiques en el árbol de la noche. El alba traerá su aurora, si esa lágrima no llora, tendremos otro derroche. Déjame que te desnude despacito, que tengo prisa por jugar donde la tarde te perfuma de miel y brisa. Tomo el sol en la lluvia de tu pelo, en el jardín de tu espalda. Rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cardo ni ortiga cultivo